Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. La concha de la lora. Tenemos que llevarlo a un veterinario. ¿En mi auto? No, oh, no, no. Me llena de dolor ajo el auto, señor. ¿Ves? No, no. Paso, gracias. Nos quedo de paso, Sebas. ¡Basta! ¡Tengo las bolas llenas! Yo me pego la vuelta, basta, se acabó. El principio, qué significativo todo, qué significativa la música, los personajes, los paisajes. Las voces que escuchábamos recién pertenecen a una película que se llama Camino a la Paz, que todavía usted la puede ver y hay que ir a verla porque hay que apoyar. No es que hay que. Es un placer apoyar el cine nacional cuando a uno le gusta una película y nosotros la estamos recomendando de alma. Vos, Gustavo, la acabas de ver. Sí, claro, la acabo de ver realmente. Porque estabas afuera. Y... No, un placer buenísimo poder ver la película. Y aparte, lo que es interesante es que realmente es una película de buena calidad, bien filmada, sí. Y con una gran producción. Por cómo tiene que ser filmada al tratarse de una road movie, estas que son en viaje, ¿no? Exactamente. Bueno, decíamos que las voces que escuchábamos en el tráiler son de Rodrigo de la Serna, que es uno de los protagonistas, y la otra es la de Ernesto Flaco Suárez, que es el coprotagonista, el antagonista, el qué sé yo qué, no, el compañero de viaje de esta hermosísima película, que es ópera prima del director Francisco Barone, a quien tenemos en este momento en línea. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Julia, hola, vos. Gustavo, muy bien, muy contento de poder hablar con ustedes. Bueno, y de la linda presentación que me hicieron, así que bueno, muchas gracias. Por supuesto que hay millones de preguntas, pero empecemos por la primera, la que viene. Bueno, ¿cómo surge la idea? Yo estuve leyendo por ahí, pero me pareció interesantísimo. ¿De dónde sacaste vos esas ideas como para después compendiarlas todas en esta, no, algunas ideas en esta película? Contanos, por favor. Sí, es una mezcla de... Siempre en realidad es una mezcla de muchos momentos, pero bueno, yo destaco dos que para mí son los principales. Y hay uno que tiene que ver con la crisis del 2001, que es el primero, y que tiene que ver con una situación mía y de mis amigos de no tener trabajo, y el único que estaba casado en ese momento, ten en cuenta que más o menos yo tenía 23, 24 años, solo teníamos un amigo casado, y él estaba sin laburo, entonces él era como el amo de casa, y la mujer era la que salía a trabajar, ¿no? La que mantenía el hogar. Y lo que a mí me llamó la atención es que él estaba muy cómodo, ¿no? Lavaba los platos, hacía la comida, las compras, preparaba la cena. Y no es que estaba como muy motivado por salir a buscar trabajo, sino que se lo veía como muy muy cómodo y con ganas de permanecer así. Mirá vos. Sí, eso fue lo primero que anoté en una hojita, te hablo del 2001, o sea, imagínate cuánto tiempo pasó. Entonces lo anoté como una idea. Y yo el guión lo empecé a escribir en el 2008, y ya justo, te digo que creo que la semana que empiezo a escribir el guión, que digo, bueno, este va a ser mi personaje, un chico sin trabajo, y que voy ahí como agrandando esta idea, me encuentro con un amigo que no veía hace mucho tiempo y que me cuenta que se había convertido al Islam. Y bueno, imagínate, yo que la verdad es que no sabía mucho de esta religión, y como soy así un tipo medio curioso, acepto una invitación que él me hace, que es ir a conocer su comunidad, ir a verlos un sábado, a ver qué hacen, de qué hablan. Y bueno, me pasó algo que después está retratado en la película y que es algo que le pasa al protagonista, que es que pasé un día con esta comunidad islámica, y fue un encuentro muy muy interesante, muy profundo, como de descubrimiento también, ¿no? Encontrar que acá en la Argentina de repente hay un montón de gente que está inmersa en esta cultura que parecería ser tan lejana, tan distante, ¿no? Porque es algo de Medio Oriente, pero de repente convive tan tan bien y tan armoniosamente con lo que es ser argentino, porteño, ¿no? O lo que sea. Me encantó lo de usted es árabe, no, soy mendocino. ¿Cómo? Usted es árabe, no, soy mendocino. Exactamente, bueno, yo no soy árabe, y Ernesto Suárez tampoco, pero bueno, lo hizo bastante bien el señor. Tenemos que decir que al ser una película que cuenta la trayectoria o de un viaje muy largo, 3.000 kilómetros entre la ciudad de Buenos Aires y La Paz, Bolivia, y en este recorrido van pasando una serie de situaciones. Yo me preguntaba, cuando la veía, digo, ¿cómo fue el proceso de filmación de una película que conlleva muchos lugares diferentes, quedarse con toda la gente que está filmando la película, que salgan bien las tomas? Digo, ¿cómo hicieron para filmar desde Buenos Aires hasta Bolivia esta peli? Sí, es muy buena pregunta. Mirá, lo primero que hicimos, por suerte creo yo, fue hacer mucha tarea. O sea, yo viajé muchas veces al interior, viajé a Bolivia, viajó un jefe de locaciones, que es el que coordina en qué lugares se va a filmar. Después viajamos con algunos de la producción. Siempre hicimos como muchos viajes de estudio para elegir cuáles eran las mejores paradas desde lo artístico, con los lugares más interesantes, y desde lo productivo, ¿no? Que hubiera hotel, restaurante, lavandería, internet, qué sé yo, un mecánico, bomberos. Todo eso es como una etapa. Y después la otra, que también por suerte fue algo que creo que se pensó desde la producción y que también salió muy bien, es que en el equipo técnico convocamos a gente que ya había hecho esto antes, ya habían viajado filmando. Entonces, ya todos tenían como experiencia en esta especie de caravana loca, digo yo, porque vos salís en varias vans y con una motorhome, un camión de luces, camión de producción, con un montón de elementos a cuesta en los hombros, y salís, bueno, salimos de acá de Buenos Aires y nos fuimos hasta Bolivia, son 3.000 kilómetros, entonces esa tarea y esa experiencia previa nos ayudó un montón. Así todo, estar en la ruta implica imprevistos, lluvia, frío, se pincha la goma, no hay agua caliente en el hotel, te sirvieron una tarta de verdura y la mitad del equipo se intoxicó. Digo, hay como tantas variables que uno ya no puede controlar, que bueno, ahí es donde se ve un poco el talento y la capacidad del grupo para sortear todas esas cuestiones, ponerle buen humor, buena cara, y como vos decías también, que después las tomas salgan bien, ¿no? Claro. Porque al final todo este chiste es para que haya actores frente a las cámaras y que puedan hacer sus personajes, es decir, sus líneas, y que puedan construir esa película que es lo que termina quedando en la pantalla. Bueno, le vamos a recordar a la gente que estamos conversando con Francisco Barone, que es el director de Camino a la Paz, una película que nos encantó. Bueno, Gustavo la acaba de ver, la tiene recién fresquita. Muy fresquita. Yo la vi y enseguida hablamos, Valentina también, productora del programa, la vio y las dos dijimos, tenemos que hacer algo, empecé a buscar, y ahí estuvo Valentina buscando a los protagonistas, y ahora le vamos a dar la palabra precisamente al otro de los protagonistas. Dijimos nosotros que Rodrigo de la Serna es el joven, este joven tachero medio trucho, no es tachero, remisero trucho, remisero trucho, pero el otro personaje, que es un, la verdad que para mejor se lo preguntamos a él, ya yo para qué voy a hablar. Ernesto Flaco Suárez, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Bueno, perdón, yo soy tuteadora, así que tuteo a todo el mundo. No quede como una falta de respeto. Esos 3.000 kilómetros de los que habla Francisco Barone, ¿cómo se reflejaron en vos? Digo, el tema del viaje, además de las... Después nos vamos a meter en el personaje, por supuesto. Y no sé de otro viaje más. He viajado por tierra, por toda América, hasta México, hasta Colombia, he ido por... en Oño, así que... No fue una sorpresa. De Ecuador, a Perú, pues en Oño, así que he viajado mucho por tierra. Bien, ¿y cómo fue hacer este viaje? Salí en el 76 con la beca Videla. Claro, estuviste... en el país. Estuviste exiliado, bien. ¿Estuviste exiliado dónde? Estuve en Perú, en Ecuador y en México. O sea que has recorrido mucho América Latina, esta aventura a La Paz no era nada nuevo. Pero ¿cómo llegás a la película? Porque vos sos un actor de teatro que está cumpliendo 50 años con la actuación, además, bueno, sos director, sos un hombre de teatro. Y este es tu primer film, ópera prima, de Francisco Baroni. No llego yo, llegan ellos. ¿Cómo fue? A ver. Me descubren, ya imagino, de ser parecida la sensación, salvando la ideología de Colón cuando descubrió a los indios. Te podés ganar el premio Revelación, esto sería muy gracioso, digamos, ¿no? Eso fue muy ridículo. ¿Y cómo fue este personaje? ¿Cómo fue el trabajo de meterte en la piel de Jalil? ¿Jalil se llama, no? Sí, yo laburo mis clases de teatro, apuntan siempre al trabajo de composición a partir del cuerpo. A veces esa cuestión es la giana de estudiar la historia, el personaje y todo eso, ya supera. Yo pienso que uno empieza, ve el personaje y ve el director le da indicaciones y después uno hace la propuesta en base a error, prueba, error, acierto. Bueno, yo hice el primer día cometí un par de macanas y Pancho me retó, me insultó. Ah, ¿cómo es eso? Es mentira, no le crean. Igual es verdad lo que dice, ¿eh? Hay un trabajo del cuerpo, yo acoto esto brevemente, que es que Jalil es un personaje bueno, que está muy mayor y que está bastante enfermo y golpeado. Y bueno, yo me acuerdo de mirarlo a Ernesto por el set, y caminaba como encorvado, cabizbajo, daba para llegar hasta la mesa con la medialuna, tardaba 15 minutos, y yo decía, pobre, este tipo lo vamos a matar. Y después a la noche terminaba de filmar, nos íbamos a un bar, y de repente él se ponía a hacer un monólogo o algo así, y parecía de 20 años. Y yo decía, qué delincuente. Bueno, nada, no es un delincuente, es un gran actor, y efectivamente hay un trabajo ahí del cuerpo que yo que lo pude ver cómo es él cotidianamente, está muy bien construido. En ese sentido, Ernesto, digo, el trabajo personal, pero también es el trabajo con el actor, con el coprotagonista, que en este caso es Rodrigo de la Serna, con el cual tiene que convivir y tiene que ir creciendo esa relación de una manera muy increíble desde Buenos Aires hasta La Paz. ¿Cómo fue la relación en el momento de la filmación, Ernesto? Eso fue insoportable. Porque es un tipo muy engreído. Nos encanta esta parte, la polémica. Sí, la polémica, sí. Con Ernesto tuvimos que hacer un esfuerzo enorme. Cuando iba descubriendo mi talento, me pidió un día, por favor, actúa un poco peor, porque... No, un capo, Rodrigo, un capo, un jefe. Cierto el que... El primer día nos hicimos amigos, acá en Mendoza, se vino para acá, nos hicimos amigos ya, así, con pinches, y eso sirvió mucho para el vínculo en la película, ¿no? Hay escenas, estaba leyendo y me resultó muy conmovedor, escenas de mucha emoción, donde que yo supongo, eso se lo vamos a preguntar a Francisco Baroni, si es usual que todo el equipo, hasta el equipo técnico, llore, se emocione frente a una escena en la que hay llanto, por ejemplo, entre los personajes. Sí, habitual no es, porque generalmente uno como técnico muchas veces estás atendo otras cosas, ¿no? A que la toma esté en foco, a las luces, y no tanto a lo que pasa en la toma. Yo me acuerdo particularmente algo sobre el final, que bueno, no quiero contar mucho, pero es una especie de cuento que el personaje de Ernesto, Jalil, le cuenta a Rodrigo de la Serna. Y cuando filmamos eso, ya en La Paz, muy cansados, imagínate, a casi 4.000 metros de altura, era el anteúltimo día de filmación, estábamos por el piso, y la primer toma que hacemos de ese cuento que dura como, no sé, 7-8 minutos duraba la toma, y fue increíble porque el personaje de Jalil cuenta esta historia, el de Rodrigo se larga a llorar, el de Jalil se emociona, le caen lágrimas. Bueno, todos, el camarógrafo, yo, el sonidista, todos los que estábamos ahí, estábamos todos, pero viste, con el corazón que se nos salía del pecho. Y yo digo, bueno, corte, ¿no? Al final, y ni bien digo corte, Rodrigo y Ernesto mismo me miran y me dicen, ¡excelente! Y ellos se empiezan como a felicitar y que estaban bastante agrandados a esa altura, Y Rodrigo, que es un poco más osado en ese sentido, me dice, no se te ocurrirá filmar otra vez este plano, me dice. Como diciendo, este plano va entero. Y bueno, eso después te contarán, pero lo filmamos, no sé, 5 veces más. Pero bueno, pasa a veces. A ver, sí. la versión de Ernesto. Y cuando un actor es demasiado buen actor, que no es el caso del otro que trabajaba conmigo, yo creo que nos ayudó mucho la noche anterior con Rodrigo, estuvimos hablando de nuestra vida, nuestro viejo, de nuestra historia, y después Pancho también me ayudó, porque me había visto un espectáculo acá que se llama Lágrimas y Risas, que yo cuento mi vida con textos de distintos autores latinoamericanos, y Pancho me dijo, léelo varias veces, no lo memorices, decirlo con tus palabras. Yo narro mucho historia, soy un narrador en escuelas rurales, he viajado, como te decía, por toda América contando cuentos, historias, fábulas que invento, que leo, de autores, y bueno, y de distintos autores. Y creo mucho en la emoción como parte de la comunicación. Y cuando conté el cuento, Pancho me dice, con tus palabras, contalo con tus palabras, pero que no se pierda el contenido del cuento. Yo lo leí 5 o 6 veces, no lo memoricé, y lo dije mirándolo a Rodrigo a los ojos, y bueno, la emoción surge cuando vos mirás orgánicamente, cuando vos sentís las cosas, y cuando sabés lo que estás contando. Claro. Ernesto y a Francisco, quería saber un poco qué les pasó, porque después de hacer un viaje tan largo en el cual pasan un montón de cosas, yo estaba mirando un poco algunas filmaciones del backstage que están subidas ahí en internet, en YouTube, digamos, imagino hay muchas experiencias y después todo eso se transforma en una película, digo, ¿qué les pasó cuando vieron por primera vez la película? En tu caso, Ernesto, ¿qué te pasó cuando viste por primera vez la película? Es la primera vez que actúo en el cine, entonces dije, miércoles. Skinner muestra el rompecabezas tan... Había cosas que habíamos hecho y no las puso, había cosas que no habíamos hecho y las puso, o sea, los directores... ¿Los inventó? Los editores y el editor son unos magos, porque tienen toda la cuestión de síntesis y así. Fue una enseñanza muy copada para mí, muy interesante. Yo en teatro también trabajo con los directores y voy haciendo una especie de edición de las propuestas para la puesta final, pero nunca me había pasado esto del cine, ¿no? Una cosa mágica. Y al lado mío tenía el loco este del Willy Quiroga, ¿no? De Box Day, de Willy Quiroga. Estaba re emocionado yo de ver al tipo este al lado mío, y todos los periodistas, nunca había tenido tantos periodistas al lado mío. Y ahora a mí me gustaría, bueno, la película por suerte está vigente, se puede ver. Nosotros le recomendamos a toda la audiencia de Radio Nacional que no deje de verla. Acá tenemos un oyente, Tatiana, que dice, me encantó la película, la estoy recomendando. Muy ya bien. Dice, así que buenísimo que esté circulando. Gracias, también por Tatiana. Eso. El boca en boca es muy importante. Ay, porque... sí, en esta película, mira, por suerte un poco como Tatiana, a mí me pasa que bueno, ahora con esto de Facebook, tengo cualquier cantidad de gente desconocida, obviamente, y que me escribe cosas muy lindas, y generalmente hacen referencia a Rodrigo, a Ernesto, a la actuación. Ahí hay algo que para destacar, y bueno, al que le guste la ruta, los viajes, los paisajes y ver grandes actores, tienen ahí una linda oportunidad de ir al cine. No me cabe duda. Yo haría una última pregunta, que es en qué, viste, preguntar por el futuro cuando está todavía esto tan vigente, pero a mí me parece que Ernesto Flaco Suárez anda ahí con un proyecto importante, y supongo que vos, Francisco Barone, también. A ver, ¿en qué andan los dos para este futuro? Que cuente Ernesto, a ver qué cuente tiene. Que cuente Ernesto. Yo estoy por casarme por quinta vez. ¡Muy bien! Eso se llama ser valiente. Invitame, Ernesto. Muy bien. ¿Dónde? Ya pasó la fiesta, ahora viene el casamiento. Ok, bueno, yo te firmo el casamiento. Me llaman por ahí por alguna película, pero concreto no hay nada todavía, hay que charlar. ¿Y en teatro? Y el teatro sigue apuntando. Acabo de montar un espectáculo sobre la migración siria con 75 actores. Estoy trabajando los textos de Fontana Rosa con un compañero mío, estoy haciendo un personal en base a un cuento de Chekhov. Y hago 4 o 5 funciones semanales. Laburo mucho. Y bueno, para los afortunados mendocinos es eso, ¿no? Ojalá en algún momento vengas acá, Ernesto. Revelación, me encantó lo de revelación. Premio Revelación me encantó. Pero además hay algo para este tema del desarrollo de los cuentos y de las leyendas. ¿Esto también cómo se está llevando a cabo? Tengo entendido que ahí hay un programa que está vigente, que tiene éxito. El de Acequia, Ernesto. Ajá. Acá hay una narración de los chicos que se llama Los Cuentos del Tío Ernesto. Eso. Y cuento cuentos que me contaba mi vieja, que era una tipa del campo, o que me contaban algunos amigotes míos, o yo que me invento, sobre distintos temas, o cuentos escritos por distintos autores desconocidos. Y bueno, y tienen muchísima audiencia. Pero es muy lindo porque no se corta para nada. Vengo el cuento, tal cual está, sale al aire y chao. ¿Y cómo se puede ubicar ese? Danos algún dato, porque ahora buscalo, tenemos... Buscalo. ¿Cómo ven los cuentos del tío Ernesto? Buscar en YouTube Los Cuentos del Tío Ernesto, bien. Canal Acequia. Eso, Canal Acequia, Canal Acequia Mendoza. Bien. Acá lo encontramos, vamos a subirlos al Facebook, así ya por la gente favor, lo puede ver. No se los vayan a afanar. No. Son todo buena gente nuestros oyentes, no se preocupen. Ernesto, y cuidado también con los videos pornográficos que andan dando vuelta. Ah, cuando ponen Ernesto mirá, Suárez. Un par de propuestas. Pensamos que era todo un rumor eso, sí, pero bueno. Queríamos generar así algún tipo de... ¿Cómo se dice? Me has dicho, para ciegos. No, Francisco, y en tu caso, ¿cuál es a futuro? ¿Por dónde va a andar aparte de esta peli? Mira, yo ya estoy trabajando en guiones, pero para otros directores, que es lo que hago habitualmente. Así que de acá a unos meses estoy ocupado con eso. Pero bueno, tengo ganas también de ahora, habiendo terminado ya esta primera experiencia, de sentarme a escribir la próxima, ¿no? Decir, bueno, ahora qué historia contamos, ¿no? Después de haber viajado 3.000 kilómetros, bueno, ahora qué nos queda, qué historia puede haber ahí dando vueltas. Pero bueno, siempre algo a mí me viene a la mente, así que será cuestión de encontrar el momento de sentarse ahí frente al cuaderno, frente a la computadora, y empezar a escribir y a ver qué sale. Bueno, puede ser la... Yo sí, perdón, Ernesto. Te aviso, sí. Hola. Sí. Yo te aviso que ahora con el éxito de la película acá, que la han visto como 8.000 personas en Mendoza, mi cachet ha subido un montón. Ya lo sé, Ernesto. Bueno, la segunda parte puede ser hasta la Meca, ¿eh? La segunda parte, sí, la paz, sí. La Meca. Sea lo que sea, va a tener que ser con Ernesto, porque ya me di cuenta que eso me asegura el éxito económico. Muy bien. Así que prepárate, Ernesto, prepárate que vamos a ver qué nos toca. Bueno. Nosotros les queremos agradecer realmente de corazón, primero por la película Camino a la Paz, una película conmovedora, linda, que te hace pensar, que te muestra también realidades diferentes, y me parece importantísima. Y también la diferencia de haber estado con nosotros todo este rato, de domingo caluroso, aquí charlando, Francisco Barone, que es el director, y Ernesto Flaco Suárez, el coprotagonista, y recordemos que el otro es Rodrigo de la Serna, pero Rodrigo de la Serna es medio huidizo, nos resulta muy difícil ubicarlo. Sí, él se va todo enero a un campo en el medio de la nada. Ahí está. Yo le mando WhatsApp y le voy contando cómo va la película y ni siquiera me aparece como el indicador de que le llegó. Con razón. A él lo ya lo veremos en febrero. Ojalá siga la película en cartel. Sí, va a seguir. Haremos todo lo posible, nosotros, por lo menos desde acá, para que la gente la siga yendo a ver. Dale. Un abrazo enorme, Francisco Barone. Un abrazo enorme, Ernesto Flaco Suárez. Y esperamos la invitación para el casorio, che. Bueno. Dos alindas. Un abrazo. Va a haber buen vino asegurado, ¿no? Claro. El vino ya está, ya lo compré. El vino ya está. Bueno, saludos para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Igualmente. Chao. Era el principio de la noche y solo luz, y fue el cielo, y eso que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo.